no se trata solamente de una planta de compostaje automatizado, sino que este es parte de un plan medioambiental que va enfocado en generar las mayores y mejores condiciones para reciclar. Estamos trabajando hace bastante rato y que nos han puesto como ejemplo en materia de planes de valorización, que se llama. Entonces, para poder llegar a su pregunta, si tengo un minutito, partimos con los residuos sólidos, instalando puntos, haciendo talleres de capacitación, talleres de charlas en distintos sectores. Tenemos más de 20 puntos limpios instalados a lo largo de toda la comuna, en los sectores rurales, en la ciudad, y tenemos una brigada que se llama Ecorranco, financiada por nosotros, que se encarga de operar estos puntos limpios. No es que queden descuidados, no, sino que nosotros nos encargamos de irlos a retirar cada cierto tiempo y llevamos todos los residuos a las plantas que están autorizadas. El desafío siguiente, que estamos trabajando en ello, es ya tener una planta de valorización, que también se llama, donde tú separas los residuos, tenerla acá en Lago Ranco. Entonces, después, en vez de llevarlos a las plantas regionales, el trabajo lo queremos hacer nosotros, que es empaquetar los plásticos, las latas, los cartones, los papeles, enfardarlos y de ahí venderlos a las plantas que reciclan. Pero en eso estamos. Y paralelamente, comenzamos hace 3 años atrás aproximadamente a trabajar con los residuos orgánicos, que es lo que tú botas comúnmente en tu casa, el resto de comida y de vegetales. Y comenzamos con 60 composteras domiciliarias en las casas. Después avanzamos y tenemos 300 composteras en algunos sectores rurales como Tringlobé, Quillay, Cochamul. Y estas composteras las opera cada uno en su casa y nosotros vamos a retirar después el producto y lo llevamos a los centros que tenemos donde estamos produciendo plantas nativas, porque tenemos viveros también, donde producimos plantas nativas y plantas ornamentales. Tenemos un convenio con CONAF. Hay algunos años donde hemos logrado producir casi 15.000 árboles nativos y el abono que sale de estas 360 inicialmente ayuda en eso también. Y de ahí, ahora voy a llegar a su consulta, quisimos implementar una máquina moderna para poder también ayudar al resto de la familia con una planta moderna o una máquina moderna. Y postulamos a esta planta de compostaje automatizado, que tiene una licencia australiana y que recicla 400 kilos de orgánicos al día y los convierte en 80 kilos de abono. ¿Ya? Así procede. Son 400 kilos. O sea, si uno saca la cuenta, probablemente sean 300 kilos. O sea, es el máximo. O sea, pongámosle que sean 300 kilos. Es el equivalente a 3 contenedores domiciliarios. O 4. Que son los receptáculos, los basureros que no tienen tu casa. Si tú los llenas completo de orgánico, serían 3. O 4, o 5, pongámosle ya exagerando, eso nosotros los vamos a retirar con un plan completamente municipal, operado por nosotros, con la misma brigada de Corranco, los vamos a ir a retirar a algunos supermercados, algunas viviendas que estén inscritas, nosotros con un camión que está adaptado para ello, lo llevamos a esta planta de valorización y la operamos. No genera ruido, no genera olor y creo que cualquier barrio o cualquier grupo residencial quisiera tener una planta de esta a su lado, donde te permita, en vez de tener los productos que se descomponen en tu propio basurero, que te lo vayan a procesar al lado de tu casa. Eso yo creo que cualquiera lo quisiera hacer. Yo conversé con don Alfonso Parra, que él hizo como de vocero ahí de los vecinos de Juan Antonio Río, y me dijo que ellos estaban un poco preocupados y que no estaban en contra del proyecto, pero no querían que se instalara en el sitio ahí en su población, lo que me comentó él. Sí, yo no estuve en esa reunión, tengo antecedentes de ellos, los entiendo perfectamente a ellos, pero al parecer no entienden mucho cómo es la dinámica de esto, porque cómo tú te puedes oponer a algo que no conoces, en realidad. Que acá la única planta que está en funcionamiento en el país es la de Providencia, no hay otra. Es imposible que tú digas, sabes que yo me opongo a esto porque va a generar olor. ¿De cómo sabes que genera olor? Entonces, primero probemos, en realidad. Probemos. Ahora, usted también señala de que la comunidad no está en conocimiento. El 13 de marzo del año pasado, a las 14:45 horas, en el terminal de buses, en el salón del terminal de buses, nosotros hicimos una reunión, la primera reunión, porque hicimos dos, donde le dimos a conocer el proyecto de la plaza, que ya está construida, y le dimos a conocer este proyecto a través de una presentación PowerPoint súper clarita, y donde don Alfonso Parra estuvo presente, y donde nadie me dijo nada. Entonces, mire, yo no me molesto con nada, solamente me preocupa porque, ¿por qué esperar de que tú contrates a la empresa y empieces a construir para irte a poner cuando tú ya le habrías dado la posibilidad hace un año atrás de que se puedan manifestar con esta idea? Entonces esto es complicado, Cristian, porque cualquier alcalde de la región o del país te va a decir lo mismo. O sea, cuando tú contratas, se instala la obra y después quieren que cambie este cuento, tú tienes que partir con el proceso de nuevo. ¿Cuál es mi respuesta? Si hay una oposición y todo el cuento, ya, no es que me dé lo mismo, ¿eh? Nosotros vamos a seguir avanzando igual. Yo sé que este es un año de elecciones, donde empiezan a salir los liderazgos, todo este cuento, cada cuatro años, pero también los liderazgos tienen que ser en el ámbito positivo. O sea, yo creo que no es justo para nosotros ni para la comunidad que se va a ver beneficiada, incluso ellos, de que se opongan ahora en esta instancia cuando ya empezamos a instalar la planta. Es extraño, de verdad. ¿No le habían dicho el punto exacto donde se iba a instalar esta máquina que va a hacer con el compostaje? Yo tampoco voy a entrar en esa discusión, o sea, creo que nosotros hicimos la pega, yo tampoco puedo generar una desconfianza ni con los vecinos, ni tampoco poner en duda el trabajo que hacen nuestros profesionales, porque estuvo presente la Dideco, estuvo presente el director de planificación y otros funcionarios, nosotros tenemos la nómina, pero yo creo que eso, no sé, será hasta irrelevante, nosotros hicimos la pega. El cuento es que, a mí me pone en presión, porque ¿cómo resuelvo esto en realidad? Me recuerdo, don Cristian, que cuando presentamos el diseño del terminal de buses, que el terminal de buses está en ese mismo barrio, y habían vecinos que también se oponían en ese minuto, decían, pero que lo que pasa es que ¿por qué el terminal de buses tiene un alero tan chico? ¿Que por qué lo hicieron de este diseño? ¿Que por qué lo instalaron ahí? ¿Por qué no lo instalaron, o sea, 2-3 kilómetros más lejos por el tema de los ruidos de los buses? Entonces, yo decía, pero es que nunca hemos tenido un terminal de buses tampoco, entonces ¿cómo uno puede quizás asumir de que esto te va a generar problemas si tú no has vivido esto? Ahora, lo que sí, teniendo en cuenta la experiencia de Providencia, porque yo la fui a conocer, es que la máquina se puede mover. O sea, si esta máquina no funciona como nosotros esperamos, porque también nos podemos equivocar, podemos redestinarla, pero primero hay que instalarla, porque si no, esto va a significar cancelar el contrato, informar a la subdere, la subdere te va a decir, hagan el proyecto de nuevo, y son 400 millones, y no es solamente la máquina, este plan de este proyecto, don Cristian, considera además talleres en todos los establecimientos educacionales donde vamos a contratar un profesional para que pueda enseñarles a reciclar los orgánicos, donde también vamos a llevar, creo que son 500 composteras domiciliarias para poder generar, o sea, este es un programa súper grande. Entonces, si lo hacen fracasar, de verdad que, como se dicen, vamos a retroceder muchísimo en nuestros propósitos que tenemos. Entonces, yo lo que le pediría, y se lo voy a decir personalmente también a la familia, que primero probemos, ¿po? Y quién sabe que ellos están en lo cierto y nosotros nos equivocamos, reconsideramos el proyecto y lo cambiamos. Pero si no es así, si nosotros estamos en lo cierto, va a ser fantástico tener una máquina de esa categoría, que es la única, va a ser la segunda en el país. Deberíamos estar orgullosos de ello. Ya, bueno, le agradezco por entregarle la información de primera fuente a usted como primera autoridad de la comuna de La Barranco para informar a la comunidad y esclarecer la situación, alcalde. Muchas gracias. No, a usted, don Cristian, gracias por el espacio.